Bueno, pues escuchando esta canción es evidente que eso es una guitarra, al menos acústica. Para mí que es un dobro, pero se lo preguntaremos al propio Julián Kanevski en cuanto le entrevistemos aquí. Y bueno, pues para terminar este paseíto que nos estamos haciendo por el disco de Kanevski, vamos a terminar con una canción que tiene pues eso, muchísimo ritmo y muchísima fuerza, que se llama Rubble Shuffle, y que es la canción que cierra el disco de Julián Kanevski, que por cierto se llama exactamente igual que él, que el disco. Él y el disco se llaman igual, simplemente Julián Kanevski, y que tiene este ritmillo estupendo para terminar. No es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli. 107.6. La música de tu vida. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y como si nada por... La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. ¡Cacahuete! Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B. Que no con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Y bueno, pues ya sabéis que aquí las cosas se encadenan, una detrás de otra, colaboramos, nos hacen colaboraciones, nos hacemos intercambios, esto nunca para en el Callejón del Hambre. Por ejemplo, hace poco hicimos una colaboración con The Funk It y en su página encontramos un relato que nos encantó, que hablaba de ese músico mexicano que se encontró después de una noche de farra a la puerta de su casa y que le cantó a su hija aquello de Marina, Marina, Marina. Bueno, pues The Funk It nos ha enviado una página estupenda en la cual hay una canción para cada día, como aquello de los cuentos de un cuento para cada noche de los niños. Y así se llama, la página se llama cadadiaunacancion.blogspot.com y en ella pues hay un vídeo y una canción cada día dedicado durante una semana a un tema. Y esta semana hemos estado cotilleando y el tema de esta semana es un tal señor Joseph Bowie, que es un verdadero, maravilloso e increíble músico que lleva desde hace pues una friolera de 30 años alegrándonos la vida. ¿Que no sabéis quién es Joseph Bowie? Bueno, pues si yo os digo grupos como Funkadelic o The Funked, entonces seguramente aquellos que sois unos locos del funky, como estos que suenan como Mama Boogie, sabréis muy bien quiénes son. Y bueno, pues cada día The Funk It va presentando una serie de canciones y va poniendo los vídeos correspondientes. Por ejemplo, esta semana, el jueves 21 de agosto de 2008, es decir, hoy, Joe Bowie colabora con el guitarrista francés Hervé Cave y su grupo Funk Tear. El disco está grabado en el 2007, pero todavía no ha salido a la luz y esta canción se llama Stop the Killing, Joe Bowie y Funk Tear. And then Y bueno, si os estoy poniendo esta canción, ya sabéis, de cada día una canción.blogspot.com, es porque en el mes de septiembre hemos llegado a un acuerdo entre The Funkid y el Callejón del Hambre para hacer una colaboración en la cual nosotros vamos a elegir una semanita de vídeos con un hilo conductor, es decir, con una idea que recorre esos seis días, porque el domingo descansamos, ya sabéis, como Dios. The Funkid hacernos un programa especial en el cual va a elegir él las canciones, digamos, de su vida, ¿no? Las canciones que más le gustan, que más le han gustado, que son alguna joyita personal y, bueno, por dónde van sus gustos en este momento. Mientras esperamos eso, seguimos escuchando esta maravilla de ese hombre que formó el grandísimo grupo The Funkid en los años 70 y 80. Y estos que escuchasteis reventaron el Festival de Blues de Cazorla en esa noche mágica de hace pues como 20 días, casi ya, casi un mes. Ellos llevan reivindicando el blues en castellano desde hace una burrada de tiempo. Y lo dicen bien claro, celebramos 20 años de blues y rollo. Pero vamos a hablar con Manuel, que le tenemos al otro lado del teléfono, para que él nos lo cuente y nos diga muchísimas cosas de este grupo, que sí, sí, ya lo habéis adivinado, son The Bluesfalos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí en Murcia. Bueno, oye, se me ha escapado, he dicho The Bluesfalos, ellos los Bluesfalos. Los Bluesfalos, vamos a decirlo, sí. Bien. Claro, claro, es que bueno, el artículo los no hace españoles. Ahí está. Claro. Oye, yo lo primero que tengo que preguntarte es por el acento. ¿Esto cómo va? ¿Son los Bluesfalos o los Bluesfalos? Pues no sé, eso forma un poquito parte del misterio. Hay gente que dice los Bluesfalos, otros los Bluesfalos. Yo digo siempre los Bluesfalos. Los Bluesfalos. Sí. Que se queda ahí como en medio, entre los búfalos, los del falo, los del blues, sí, ahí está todo, ¿no? Mezcladito. Sí, sí. Bueno, yo estaba comentando que lleváis una verdadera burrada de tiempo pegándoos por ahí con el blues en castellano, ¿no? Sí, sí. ¿Y siempre habéis hecho blues en castellano? Siempre, siempre. Desde el primer momento aposté, mira que éramos, como decían por ahí por el sur, que éramos vilipendiados por uno y adorados por otro. Ajá. Porque había muchos que decían que el blues no se podía cantar en español, que eso era como tocar flamenco en inglés o no sé qué, o sea... Sí, montones de cosas de ese tipo de frases hechas. Uh-huh. Yo aposté porque, en primer lugar, que no hablo inglés como para cantarlo. En segundo lugar, porque yo apostaba y he tenido grandes maestros que han cantado el rock and roll y el blues. Posterior a mí, por lo menos el rock and roll, como Miguel Ríos, que para mí es una gran fuente de inspiración. No me extraña que lo sea, sí, sí, lo es. Y Morris en Argentina y tantos grupos que... Que... Bueno, yo tengo que decir que Morris fue uno de esos primeros que nos demostró que se podía hacer rock and roll en castellano y que tenía sentido, ¿eh? Sí, exactamente. Y que sonaba increíble, vamos. Solo hay que tratar, no intentar hacer las frases como si fueran cantando en inglés, ¿no? Tú tienes que decir tu frase y tu y tu rima de la manera que la entiendas y sentirla, ¿no? No, no automáticamente encajar la frase en los compases que lleva el blues, ¿no? Exactamente. Y bueno, y lo que yo veo es que después de tantísimos años, vamos a ver, ¿cuántos empezasteis y cuántos quedáis? Porque en este tipo de grupos suele ocurrir esto. ¿Cuántos años lleváis? ¿Más de 20? Llevamos, este ya es 21 años. Claro, 21 años. 21 años. ¿Y cuántos empezaste, de los que empezaste, cuántos quedáis? Pues de los que empezamos estamos todos. ¿Sí? Excepto el bajista Chico Moya, que lleva 17 años. Uh-huh. O sea que de los 21, pues Chico Moya lleva 17. Wow, qué maravilla. Carlos Turbina está desde el principio en el saxo. Sí. Y Espejo está desde el principio en batería. Ajá. Yo también. Bueno, pues sí. Sí que han habido algunas colaboraciones de otros músicos que han ido, por ejemplo, en el primer disco venía Santiago Miguel Bañón. Uh-huh. Como invitados, ¿no? Por compartir un poco lo que era estar en un estudio en aquella época. Ajá. En fin, han habido algunos que han pasado por la banda sustituyendo momentáneamente a otros que tenían cosas que hacer en ese momento durante algunos meses, pero básicamente siempre hemos estado los mismos. O sea que el núcleo duro sigue intacto ahí, intacto, ¿no? Sí, intacto, sí, después de 20 años. Bueno, ¿y habéis hecho una celebración de los 20 años como hace todo Cristo? Sí, hicimos el año pasado, en el mes de abril, hicimos en una sala que hay aquí en Murcia, que está muy bien, tiene un buen aforo, y las condiciones de escenario y luces y tal estaban bien, y ahí celebramos el 20 aniversario. Y fue muchísima gente, lo hemos grabado. Ajá. Hay mucha gente que está esperando la grabación, que me lo dicen cuando me escriben. Pero ¿lo habéis grabado en DVD también? En DVD y en audio. Bueno, eso cuando lo presentéis, yo quiero noticias de eso. Pues ¿eh? Sí, sí, claro. Eso tiene que ser una maravilla, vamos. Sí, sí. Mucha gente en Murcia, decimos ahí, un repertorio clásico de nuestros temas, y nos dimos cuenta de que merecía la pena echar otros 20 años más. Y los que hagan falta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar poniendo música, porque hemos puesto el de Ponme Otro Whisky que mañana te lo pago, sí, que ya ha sonado aquí varias veces, ah, y por eso he dicho, bueno, este lo pongo de principio, que bueno, como vale, vamos a hablar encima, ¿eh? Sí, sí. Y vamos a poner, por ejemplo, Perica en Dulce. Perica en Dulce. Para seguir, ¿vale? Muy bien. Venga, pues ahora seguimos. Hasta ahora. Estás terminándote el último trago y es que nadie te hace caso ya. El virus de moda se ha cebado en tus encantos y ya no eres la misma, ya no tienes esos años. No, no, no, no, no, no, no, no. Tú que eras la más guapa, la que más trabajaba en la barra americana, te sentías como en casa. Los tíos se hacen macas al pasar a tu lado, mascullando la frase, eres la puta del barrio. Pero nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Sentías como en casa, los tíos hacen muecas al pasar a tu lado, mascullando la frase, eres la puta del barrio. Pero nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Bueno, y podréis decir que, muy bien, que estoy hablando de los Bluesfalos y que la primera canción que os pongo no es un blues. Esto tiene rollo funky, rollo soul, tiene un rollo muy bueno y también cantado en castellano. Pero es que los Bluesfalos dominan todos los palos de este estilo. Nadie como tú. Y vamos a preguntarle por el Festival de Blues de Cazorla, ese festival del que hemos hecho ese seguimiento tan extenso, siempre lo hacemos. Y este año, pues además, vamos a poder hablar después con uno de sus protagonistas. Bueno, cuéntanos, Manolo, ¿cómo fue esa actuación en el Festival de Blues de Cazorla? Bueno, pues verdaderamente desde que llegamos por la mañana, encontramos que había un superambiente, estaba empezando a llegar gente. Yo ya había estado en otra edición, en la décima edición. Uh-huh. ¿Y lo viste cambiado? Sí, vi ahí una evolución también, ¿no? Uh-huh. Y observar que había un buen ambiente de bluesman españoles, de rockeros, gente del soul, del funky, del jazz. No olvidemos que el blues va dirigido un poco hacia eso, ¿no? Ya no se puede estar todo el tiempo haciendo chan-chan. El huchi-cuchi-men, venga, ya. Exactamente, no hay que desvirtuarlo mucho, tampoco, ¿no? Pero sí, sus gotas de funk, sus gotas de soul. Este tema, por ejemplo, que acabamos de escuchar. Exactamente, ¿no? Ah. Nosotros siempre en ese aspecto he tenido muy claro de que no nos consideramos una blues band. Sí. No somos los blues falos, ¿no? Nos movemos en ese ambiente, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero abarcáis muchísimas más cosas, como acabamos de ver. Bueno, cuéntame cómo fue la actuación en el Festival de Blues de Cazorla, porque creo que aquello estaba de bote en bote, ¿no? Sí, estaba de bote en bote. Luego, pues hay que tener en cuenta que estuvo Cat Mo, sí, estuvo Yaniba Marner, Reverendo Horton Heath. Uh-huh. Y vosotros cerrando. Y nosotros cerramos y pudimos comprobar que se había quedado un montón de gente allí. Uh-huh. Y que ya coreaban nuestras canciones. Cuando el presentador nos presentó, sentimos allí una gran emoción porque... yo cuando me dirigí al público y cantando en español y hablando en español, supe que ellos también estaban sintiendo algo muy especial. Sí, ¿no? Sí, sí. Primera vez nos estábamos entendiendo en el escenario, ¿no? Ahí está, ¿no? Después de de Aníbal Magnes y después de Reverendo Horton, ¿no? Exactamente. Claro. Que además son tres monstruos completamente distintos. Sí, sí, totalmente distintos, cada uno a su estilo, ¿no? Sí. Y llegasteis vosotros y dijisteis, ahora buen rollo, ahora blues y buen rollo. Sí, blues y rock and roll, el que hacemos aquí en Murcia. Ajá. Para todos vosotros, y veía que desde la primera canción, gente de cualquier sitio de España, claro que hemos estado tocando muchos años por toda España, ¿no? Ajá. Pero ahí un poco que estaba reunido todo, ¿no? Y que se sabían las canciones, ¿no? Parecía que estábamos aquí en Murcia en un momento dado, ¿no? Qué bueno. Porque veíamos que gente de muchísimos sitios, desde la primera canción ya hacían los estribillos y demás, y la verdad que fue fantástico. Bueno, pues eso es algo que hay que continuar, ¿no? Que hay que seguir, porque veo que aquí tenéis un montón de festivales después del de Cazorla, ¿no? Sí, que habéis estado en el Festival Horadada Blues, luego en la Raspa Isla Plana. Sí, la Raspa, Festival de la Raspa Isla Plana, que también es un festival, Blues, ¿no? De Aledo. Ajá. Un sitio precioso, aquí de la zona de la montaña, de aquí de la zona esta de Murcia. Uh-huh. Y en Belén, Málaga, en muchos sitios hemos estado, sí. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a seguir poniendo música vuestra. Vamos a poner ahora sí blues como me gusta el blues. Ah, eso es. Vamos a tocar una canción ahora que se llama Blues como me gusta el blues. Soñé que el blues había terminado. Bueno, esto es clarísimo, está clarísimo que el blues flota en sus venas. Y bueno, pues seguimos hablando con Manuel Gómez Mateos, Slim Gómez, que aquí en su página web, ya sabéis, los, como siempre, bluesflowers.com, pues dice que es considerado uno de los primeros compositores de música blues en el idioma de Cervantes y pionero de este género musical en España. Bueno, a ver, cuéntanos, señor Slim Gómez. Sí, pues mira, ¿cómo te lo ocurres para pegarte con las palabras y meterlas en temas de este tipo, como este? A ver, pues, ¿nace de improvisación o te sientas a escribir? Son frases que te van saliendo una noche, una madrugada en el bar. Son cosas de la vida, ¿no? Los bluesman americanos pues hablan de sus cosas, del Mississippi, de aquí y de allá, ¿no? Ajá. Nosotros hablamos pues de las cosas que pasan por aquí, porque yo considero que el blues es un sentimiento universal, ¿no? Y cada uno lo utiliza en su país como quiera. Y me gustaría que hubiesen bluesman que cantaran en francés. Uh-huh. Si las canciones son buenas, nos gustarían a todos igual. Exactamente. Porque en realidad estamos escuchándolas en inglés y no sabemos lo que dicen. Uh-huh. ¿No? Y nos gustan. Pues un poco reivindico eso. Y reivindico también que los músicos españoles verdaderamente que llevan 20 y tantos años también, muchos de ellos, y grandes figuras en sus instrumentos, estamos dándole vuelta a toda España y al final nadie, todo el mundo lleva el mismo repertorio. Su hijo en Chicago, Messing With The Key, sí, señor. La otra y la otra, y no sé qué, y al final da igual que vaya uno que vaya otro, van a oír las mismas, ¿no? Es totalmente cierto, o sea, entonces, Dios mío. Que si ya, pero ya oye, una cosa, ¿vosotros empezasteis también tocando todas esas clásicas o cómo fue? Sí, bueno, eso, yo imagino que la escuela está ahí, ¿no? Sí, fue un proceso de, pues yo debuté en el año 73 con Barracuda, y uh-huh. hacíamos versiones de los Rolling Stones, uh-huh. de Johnny River, de, en fin, y de Eric Bardon de Anima, de Eric Clapton, y bueno, eso fue por una cultura que fuimos ahí añadiendo. Posteriormente, años más tarde, fui fundador de un grupo que se llama Ferro Blues. Ajá. Que creo que todavía siguen. Uh-huh. Y efectivamente íbamos a Madrid, íbamos a muchos sitios a tocar y venían cantidad de músicos a vernos en el año 84, 85. Uh-huh. Y yo les propuse también de componer, de empezar a componer, porque el grupo funcionaba muy bien. Tenemos versiones, está claro, eso tiene una cultura, pero tampoco se quisieron arriesgar mucho, ¿no? Entonces yo ya directamente decidí de lanzarte. Ir en solitario, aunque se llamara ser los Blues Fallows, ¿no? Ajá. Y lanzarme como compositor y como guitarrista, cantante, en fin. Uh-huh. Y ahí te lanzaste y bueno, y lo que me cuentas es que tus canciones y tus letras y esas historias que nos cuentas salen de eso, de una madrugada en un bar, de un ensayo en el que me imagino que te lías con un acorde y sale una frase, sí, y de ahí empiezas a tirar del hilo y aparecen otras cosas, ¿no? Sí, hay veces que hasta uno lleva una o dos canciones a la vez, ¿no? Sí. Dice, esta frase no vale para esta, pero sí podría valer para otra que llevase este ritmo en menores, sí. En notas menores, ¿no? La frase esta está quebradica aquí, tiene ahí su sabor, la voy a meter con menores. Y luego, pues, canciones como Blues, como Me Gusta Blues, pues quise hacer también, hay una canción de Muddy Waters, sí. Que precisamente me apoyo en esa frase, que en inglés me parece que bueno, no me acuerdo, The Blues Had a Baby, The Name is Rock and Roll. El blues tuvo un hijo y se llamó Rock and Roll. Y se llamó Rock and Roll, entonces, sí, señor. Si lo decía Muddy Waters, nadie me lo va a poder negar. Evidentemente. Entonces, yo hice una letra hablando del blues como me gusta el blues, que me explotan las venas, que es dinamita, y añado esa frase para que nadie lo pusiera en duda, ¿no? Uh-huh. Si lo ha dicho Muddy Waters, nadie lo va a negar. No, seguro que no te lo va a refutar nadie. Sí, exactamente. Bueno, una cosa que me sorprende es los poquitos discos que lleváis en 20 años. Sí. Pues yo estoy viendo aquí que lleváis como 6 discos. No, incluso menos, llevaremos 5 o algo así. Hay algunas recopilaciones por ahí. Ah, sí, hay uno que es lo mejor de los Blues Fallows. Sí, hay 18 canciones, está en la página web nuestra. Eso es. Bueno, algo así como 5 discos nada más lleváis. Sí, pero es que, te digo una cosa, nosotros tocamos un género musical, ¿no? Entonces, uh-huh. No necesitamos hacer un disco cada año. Ah, okay. Ni nada de eso. Es más, tenemos un repertorio tan amplio que a veces que nosotros no lo podemos tocar. Hay gente que nos pide canciones y al final ya estaríamos tocando 4 horas. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero hacer un género musical, por ejemplo, si has visto a B.B. King, ¿sí? o has visto a artistas estos, llevan el mismo repertorio que llevan toda la vida. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor incluyen la de nueva. De hace 20 años. Sí, exactamente. Incluye la nueva que hicieron con U2. Sí. En el show, pero en realidad están tocando Let the Good Time Roll, todas las mismas, en el mismo orden. Sí. Por ejemplo, a James Brown también. O sea, hemos visto en varias ocasiones. Y al final tienes que tocar tu repertorio, ¿no? Porque yo qué sé, como los Rolling Stones, ¿no? Pues tocan dos o tres del nuevo disco, pero en realidad lo que queremos oír es su repertorio. Es su, ¿no?, repertorio, sí. Entonces a nosotros nos pasa un poco eso, ¿no? Que no tenemos tampoco mucha inquietud en seguir haciendo discos. Desde luego estamos ya con un nuevo material, ¿no? Que voy a intentar, vamos a intentar grabarlo y en buenas condiciones y demás. Porque ya va tocando un poco, ¿no? Pero la, cosa que... no estará difícil. Sí, o sea, ni mucho menos, ¿no? Estará complicado. Pero bueno, que tenéis un ritmo como de 4 o 5 años, ¿no? De mucho tocar en directo. Sí, sí. Mucho tocar en directo y luego plantar ahí un disco cuando ya apetece, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Cuando hay algo que decir, algo que escribir y algo que aportar a este género, ¿no? No se trata de hacer canciones por hacerlas, sino hay que respetar el género, en primer lugar. El género musical que se toca, ¿no? Y luego, pues, si se le puede añadir aires sureños de por aquí y aires mediterráneos o lo que sea, cualquier experiencia que hayas tenido en el norte o en el sur y añadirlo y que y suene, buscar, que y suene, exactamente, que suene bonito, pues... Y buscar eso, la sí, magia, ¿no? Sí, exactamente. Pues venga, vamos a poner la magia, venga. Que me encanta ese tema. Ahí va. Hasta ahora. Yo tengo un amuleto que... Para que estés loca por mí. Yo tengo un amuleto que... Para que estés loca por mí. Pues lo que quiero es tenerte rápido, cuanto antes mejor. Yo tengo un amuleto que hará que estés loca por mí. Yeah. Yo tengo un amuleto que hará que estés loca por mí. Pues lo que quiero es tenerte rápido, cuanto antes mejor. Y a una bruja gitana que te hará un hechizo de amor. A una bruja gitana que te hará un hechizo de amor. Pues lo que quiero es tenerte, nena, cuanto antes mejor. Te digo, yo tengo un amuleto. Para que estés loca por mí. Yeah. Esta super descarga de canción que se llama La Magia, para mí tiene una historia particular con la que, bueno, pues yo estaba hablando ahora mismo con Manuel, así por debajillo en el teléfono. Yo aprendí esta canción, conocí esta canción, digamos, a través de una especie de transmisión oral, sin saber de quién era, y en una noche loca se le hice cantar a casi 300 niños, allí todos cantando como locos, ¡la magia! Sí. ¿Manolo? Sí, vaya. Vaya locura, madre mía. Sí. Y bueno, pues... Y, pues seguro que alguno de esos 300 niños, a lo mejor... Lava por el rollo del blues y el rock and roll. ¿Y por qué no? ¿No? Porque seguramente, de repente allí todos cantando la magia como locos y dando palmas, sí, sí. Pues a lo mejor a alguno le enganchó el tema y dijo, joder, pues no solamente las tonterías que me sacan en la tele, que estas cosas son así, sí, ¿eh? Claro. Y de repente le abres un camino a un niño y dice, esto es otra historia. Que me lo ha dicho gente, de que gente que hace 15 años conoció a su novia en un concierto de los Blues Fallows, que el tío se dejó el trabajo y cogió la guitarra y se hizo músico después. Y a lo mejor la novia dijo... La mujer me miraba con mala cara. Ahí está, la mujer te mira como diciendo, tú eres el que tienes la culpa, sí, de que mi Manolo o mi Antonio no trabaje. Sí, de que se dedique a esto y se vaya por ahí todas las noches. A la mala vida, sí. Ay, por Dios. Bueno, pues una de las cosas que hemos visto aquí, que yo comentaba también con Manolo antes, es que tuvieron la suerte y la maravilla de hacer una gira con Joe Cocker por España. Yo eso no lo sabía. ¿Cómo pues, fue aquello? Cuéntame. Pues sí, te digo, fue una cuestión de los managers de Doctor Music, que preguntaron que le mandaron un manager de aquí de Murcia, que mandara discos para telonear a Joe Cocker, y mandaron discos de muchísimos sitios, incluso de Francia y demás. Uh-huh. Y mira por dónde nos vino a elegir a nosotros. Qué Le gustó bueno. mucho el género nuestro, cantábamos en español. Uh-huh. Y además, tengo constancia porque yo creo que veía el show desde los camerinos. Tenía un circuito de cámaras, la MTV lo iba siguiendo también. Y la primera noche que actuamos en el pabellón Príncipe de Asturias de Zaragoza, con un llenazo ahí tremendo, por supuesto, para ver a Joe Cocker, ¿no? Qué bueno. Pues cuando salimos nosotros, la gente se portó con 12.000 y pico personas, se portaron cantando las canciones nuestras. Joder. Incluso nos pidieron bises, nosotros podíamos tocar aproximadamente 45 minutos o una hora. Claro, porque erais los teloneros, sí, y tenéis un tiempo fijo. Y recuerdo que cuando bajábamos del escenario, al cruzarnos en la zona de camerinos de esto, yo creo que me estrechó la mano. Ajá. Y como dándome, no sé, un poco su aprobación, él quería ver de qué el grupo cómo respondía en directo, ¿no? Sí. El público se quedó calentito y nosotros con un gran honor de que yo creo que me felicitara, que era que no. Qué bueno. Hemos sido fan de él muchísimos años. Qué bueno. O sea, que le dejases al público, pero como él quería, vamos. Sí, calentito. Y la prensa de Zaragoza se portó muy bien con nosotros en distintas ciudades que estuvimos, en Jaén, en San Javier, en Murcia también. Y la prensa se portó muy bien con nosotros. Hicimos ahí nuestro show como si estuviéramos en un club pequeño, pero con 12.000 y pico personas. Qué bueno, ¿no? Sí. Es una experiencia que no se ha repetido. Pues no. No se ha repetido. No, pero no importa. El blues, da igual que sean sitios pequeños, grandes o lo que sea. Sí, o con sí. dos locos subidos en una azotea tocando. Bueno, sí, sí, se ha repetido en tanto que hemos tocado con otros artistas, ¿no? O sí. Ahí, me refiero a que hemos tocado en sitios también con mucha gente, ¿no? Pero que no se ha repetido con Joe Cocker, que era lo que yo lo que he entendido que me preguntaba. Sí, eso era lo que te decía. Sí, porque ha venido otras veces, ya vino una vez más de gira y ya creo que no llevaban ni grupo ni nada. O sea, eso ya es cuestión de ellos, de los managers, de la empresa, que los contrate o lo que sea. Sí. Pero en esta ocasión tuvimos la suerte de que nos eligieron a nosotros. Uh-huh. Fue una experiencia maravillosa. El trato con los músicos que él llevaba, que algunos eran de Dire Straits, otros habían estado con Eric Clapton, en fin. Maravilla. Bueno, pues vamos a seguir hablando de músicos de nivel porque ha llegado el momento del gustazo. Ha llegado el momento que nos expliques por qué has elegido esto, a este señor que va a sonar ahora, que es un grandísimo señor de la música. Y bueno, pues cuéntanos cómo ha sido. Estamos hablando de Jimi Hendrix, ¿no? Estamos hablando de ese señor, sí, ni más ni menos. Bueno, Jimi Hendrix... Fue el primer disco que tuve en mi vida, con 12 años, me lo compró mi madre. Y fue el Band of Gypsy de Jimi Hendrix. ¿Pero te lo compró tu madre? Me lo compró mi madre, yo tenía 12 años. Mi qué madre bueno. me trajo ese disco a la casa, me regaló un tocadisco y me trajo ese disco. Joder, qué aquí, pues, con 12 años, en el año, no sé, hace ya 4 décadas o por ahí. Hace mucho tiempo, ¿sabes? Es igual. O más, ¿sabes? Pues... Yo lo que soía en España pues era pues, lo que soía, ¿no? Estaba muy bien, pero nada, yo cuando cayó eso en mis manos, me cambió la vida, vamos. Te quedaste completamente anonadado, ¿no? Es más, nunca he tocado una canción de Jimi Hendrix. Nunca. Considero que nadie debería atreverse. Muy bien. Eso muy solo bien. Lo puede tocar él. Bueno, pues de este disco de Jimi Hendrix, yo creo que realmente lo que más me apetece, porque él me ha dicho lo que tú quieras, sí. A mí lo que más me apetece es eso, precisamente ese impacto. Cuando la aguja se plantó en el disco y sonó la primera canción, que se llama Who Knows. Y luego hablaremos un poquito, solo un poquito, de la historia de esta grabación, porque tiene una historia muy curiosa. Sí. Me imagino que Manolo conoce, pero que muchos de los oyentes, de los hambrientos del programa, seguramente no conocerán. Pues cuando él plantó la aguja en el tocadiscos, empezó a sonar esto. Yeah. Y de esta forma acababa la primera canción de este disco tan impactante. Esta canción se llamaba Who Knows. ¿Manuel? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿La has disfrutado? ¡Guau! ¡Qué gozada, eh! Te agradezco qué mucho. ¡Qué maravilla, oye! Ha sido una auténtica gozada. Yo tengo el disco original, que lo tengo hecho polvo tantas veces que lo he oído. No me lo he querido comprar ni en CD, ni sé si está siquiera, ¿eh? Sí, sí está. Imagino sí. que sí que estará. Sí está, sí, sí. Y vamos, en todas las casas que he tenido me lleva ese disco. Bueno, tengo 3 o 4 más. Yo descubrí a Jimi Hendrix ahí. Ten en cuenta que eso fue casi que el final de su carrera, puesto que el mes de septiembre, eso fue la noche vieja del 69 al 70. Del 69 al 70, y además tiene una historia muy curiosa. La historia curiosa es que Jimi Hendrix no se había enterado que había firmado por una cantidad de discos concreta. Y entonces para cambiar de casa de discos, porque él quería cambiar de casa de discos, tenía que grabar un disco más. Y él no lo sabía, ¿no? Entonces dijo, sí, pues junto a una banda de gitanos, Band of Gypsies, grabamos un disco en directo y hacemos lo que nos salga de las narices. Sí, sí. Como, con temas como el Machine Gun, que dura 20 y tantos minutos. Sí, Machine Gun, esta que has puesto, locura, Who Know, claro. All Alone de Vandover, Reguardado la Tormenta. Es un temazo. Yo cuando empecé a oír eso con 12 años, yo, no sé, en la cabeza... Yo veía tanto feeling ahí, yo aún... Bueno, ¿y hacía mucho tiempo que no lo escuchabas o es una cosa que sigue continua? Hacía muchísimo tiempo que no lo escuchaba, ¿eh? Bueno, te digo de verdad que... Pues mira, es costumbre de este programa dejar el gustazo de la persona que entrevistamos enterito, ¿eh? Enterito, pida lo que pida y además para que lo escuche entero, con tranquilidad. Muy bien. ¿Eh? Te has sentado bien, ¿no? Sí, me ha sentado muy bien. Bueno, pues me alegro muchísimo. Yo a todos los ambientes les digo que este disco es un disco de esos que hay que pillarse... Y escucharlo porque es aquí, esto es una Biblia. Sí, sí. Aquí está y todo. Además está Buddy Miles en la batería, que ya te, como has dicho tú, que era una banda típica. No era, yo te digo que descubrí ahí a Jimi Hendrix, pero su obra anterior era con Mitch Mitchell y con Noel Redding, que era la Jimi Hendrix Experience, ¿no? Sí, la Jimi Hendrix Experience. Y yo descubrí, luego ya tuve que redescubrir sus discos anteriores, ¿no? Pero yo con este ya ahí dije, madre mía, esto madre es la mía. Libertad. Nunca he tocado un tema de Jimi Hendrix, te digo, ni creo que nadie se debería atrever a tocarlo, pero bueno. Vale. Son cosas de cada uno. Eso son cosas de cada uno. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la entrevista, Manolo. Muy bien. Y bueno, pues en este momento a mí me gustaría decirte que, hablando de la libertad, que tienes la libertad de la radio para decir lo que quieras. En este momento, después de tu gustazo, después de haber disfrutado, te dejo la radio para que nos cuentes lo que te dé la gana, de lo que quieras. Bueno, pues decirle, digamos, a los que nos siguen y demás, que nos estén oyendo por internet o como sea, que estamos a punto de presentar un nuevo trabajo, que vamos a hacer también un recopilatorio de festivales donde hemos estado, que hemos grabado algunas canciones, que hemos tocado en directo, lo mismo hacemos un disco de los Blues Fallows en los festivales, y el nuevo material que también nos vamos a empezar a grabarlo a partir de septiembre-octubre, y no sé, me animaría también a decirle a los músicos de este género que hay en España, que apuesten por cantar en español, y que poco a poco sus canciones... la seguirá la gente y serán leyendas también esas canciones, y otros músicos querremos tocarlas también. Exacto. Igual que sé que hay grupos que tocan mis canciones, ¿no? Ahí está, crear una tradición. Exactamente, hay gente que le viene bien, la gente donde la tocan es un éxito, porque la canción la reconocen en muchos sitios. Ahí está. Y eso, oye, pues me me hace pensar que ese es el camino que hay que seguir. Por supuesto, respetando el blues de Chicago y el de Memphis y el que haya, ¿no? Pero ya en nuestro país, pues si lo que podemos cantar en español, mucho mejor. Estoy de acuerdo contigo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Manolo, pues ha sido una verdadera maravilla tenerte en el programa. Gracias. Y te vamos a despedir con una de esas canciones que está en vuestra página web, que se llama No hay trato. Vale. Que ya le recuerdo a la gente que se pueden bajar y escuchar desde allí, sí, estas canciones. Y pues nada, Manolo, que a seguir, nada, a seguir con ello. Muchas gracias, Alberto, y un saludo a todos tus hambrientos. Ahí está, hay que tener hambre, hambre de blues. Sí, sí, vaya. Y disfrutar con todo esto. Venga, Manolo, hasta luego. Un abrazo, gracias. Chao. Hasta luego. Por el verdadero agente Jesús Mulleras. Después de 2000 años, un misterio perdido en el tiempo está a punto de ser desenterrado. La momia 3, el emperador dragón. Y una maldad legendaria despertará. ¿Qué podemos esperar de este verano de terceras y quintas partes? Pues bueno, yo creo que la clave la tiene un poco Brendan Fraser, ¿no? Que es el protagonista de la película. En una entrevista le preguntaron, ¿no?, si le gustaría hacer este personaje pues como Indiana Jones con 60 años. Y él dijo que le encantaría. Lo que pasa es que en este caso a él le darían el papel de la momia, ¿no? Es un chiste muy, muy gracioso. Bravo, papá. Ha resucitado a otra momia y en su tumba decía que controlaba los 5 elementos. ¡Odio a las momias! ¡Nunca juegan limpio! Lo mejor, sin duda, Brendan Fraser, que además se quita la camiseta. Él, bueno, él y María Bello, que es una mujer maravillosa, ¿no? Cualquiera que la vea en esta película no puede dejar de acordarse de ella en una historia de violencia. ¿Cómo los piensas esquivar? El emperador construyó la gran muralla y enterró a sus enemigos bajo ella. Los invocaré para que vuelvan a luchar. Pues bueno, aquí con mucha dignidad interpreta un papel muy sencillo, pero bueno, que gusta mucho, ¿no? Y me gusta mucho esa nueva dimensión que le dan al personaje, porque Raquel Weisz dijo que ya estaba harta de hacer de momias y dijo que iba a hacer películas más serias. ¡Yo odio las momias! ¿No se le acaban los trucos? Además de esto, pues es una película que está entretenida, ciertamente, pero que tiene un comienzo, para mi gusto, demasiado lento. Es de, hasta que no empieza la acción, la película no comienza, y eso es como media hora después de haber puesto los quien trabaja, ¿no? ¿Que merece la pena verla? Pues bueno, si tienes ese día que no sabes qué hacer y te han gustado las anteriores, aunque solamente sea por eso, pues bueno, es una película novedosa en cuanto a porque es otra momia distinta, porque las anteriores era la momia 1, momia 2, pero era la misma momia. Hace 2000 años, el emperador dragón de China conquistó medio mundo. Ahora regresa para acabar el trabajo.

señor, sí señor, ese tema fantástico de Poncho Sánchez nos está dejando casi ya muy calentitos al final del programa, pero todavía tenemos una bala por tirar, porque esta noche nos van a visitar los Cantores del Rey. Sí, sí, y no estoy hablando del Señor de los Anillos, no. Estos señores son ingleses y son un grupo de música barroca que cantan a capela. Ya sabéis, ha llegado nuestra hora de hablar de la música a capela. Pero ¿qué ocurre cuando un grupo de cantantes que hacen música a capela, normalmente clásica, barroca, por más señas, meten sus gorgoritos y esa forma tan especial de mezclar sus voces cantando canciones de los Beatles? ¿Qué ocurre? Pues ocurren cosas como esta. Porque cantar una canción yeye, como Can't Buy My Love, de esa manera, puede dar un resultado asombroso. A lo mejor os gusta, o a lo mejor no, pero desde luego, asombroso es Los Cantores del Rey. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Can't buy me love, everybody tells me so. Can't buy me love, can't buy me love. Can't buy me love, no, no, no. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can't buy me love. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Say that you need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Si no supiera que realmente son los King Singers, pensaría que esto es una broma de Les Luthiers, que también se les da hacer esto de así como motetes en plan de coña. Pero no, no, no señor, no son Les Luthiers, son los King Singers, que después de muchos años de hacer música clásica a capela, es decir, coros barrocos, con orquesta, sin ella, pues decidieron hacer un disco de música a capela moderna. Y cogieron a los Beatles, y después de esta cosa tan clásica que hacen con el Can't Buy My Love, empezaron a atreverse a cosas más divertidas. Por ejemplo, Penny Lane en la versión de los King Singers. Ahí está. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is a fire. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a train. Como veis, la cosa iba mejorando, iban cambiando registros, según iban investigando qué podían hacer con sus voces, esas voces en falsete, esos contraltos, esas frases recorridas por las canciones de los Beatles, y llegaron al Back in the USA. Y además encima le meten al principio de la canción una especie de cita, digamos así casi como de broma, con el Georgia on my mind de Ray Charles. Ahí va la última canción que ponemos esta noche, aunque no será la última en este programa, de los King Singers. Back in the Hills. Georgia, Georgia, Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. On the way, the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful. Back in the USSR, you don't know how lucky you are. Back in the USSR, been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it here tomorrow to unpack my case. Honey, just connect the phone. I'm back in the USSR. Back in the USSR. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, llega el momento de marcharse, ya han sonado las horarias, el tren ya está aquí, se ha parado en la puerta y me sonríe una chica en la puerta, no sé, ¿qué querrá? Pues sí, lo único que quiere es que le muestre el billete que dice que se ha terminado este programa. Ya sabéis, aquí a los mandos de este desastre ha estado Alberto Lozano, con todos sus colaboradores, que este programa, digamos que prácticamente se lo han saltado. Se lo perdonamos porque estamos en agosto y porque no nos queda otra cuestión que perdonárselo. Ya sabéis que aquí todos lo hacemos de balde. Lo hacemos porque nos gusta y nos apetece. Así que hasta el próximo programa hambriento, con sorpresa incluida aquí en el estudio, ya os contaré. Buenas noches, que disfrutéis y sobre todo, ya sabéis, sed todo lo malo que os dejen, porque ella siempre... Uy, me está mirando mal esta chica. Hoy no termino la frase. ¡Chao!